su creación. ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? Ojos y fíjate en su creación, el oso y las aves y el latir de tu corazón. Dices tú que todo esto se ha formado de la nada. Yo te digo, es perfección, la perfección de su creación. ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? Casualidad.